Carolina Orellanos, que es la secretaria general de AMAR, un gremio que agrupa en su versión a trabajadoras de la prostitución. Georgina, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, teníamos entendido que estabas por visitar la provincia y queríamos consultarte sobre cuál va a ser la actividad que tenés planeada. Sí, es cierto, el día viernes y el día sábado estaremos ahí en Santa Rosa y la única actividad que tenemos pensada para esos días es tener diferentes reuniones con diferentes grupos de compañeras que ejercen el trabajo sexual en la provincia, sobre todo en la vía pública y en la ruta. Bien, tenemos que decir, nosotros desde Radio Kermés, que es una radio sin fines de lucro y de una asociación civil El Ágora, como línea editorial defendemos el abolicionismo y no acordamos mucho con esta idea de el trabajo sexual como trabajo, pero por supuesto que queremos escucharte y que te escuchen los demás para ver por qué justificás el trabajo sexual. Así que por ahí discutimos. ¿Quién los respalda en la provincia? ¿Cómo se da el contacto? ¿Por qué vienen? Sí, primero el contacto se da de las compañeras de la provincia que ven una nota televisiva donde han visitado la provincia una mujer que lleva la postura abolicionista y un periodista le pregunta qué piensa sobre aquellos grupos que quieren legalizar la prostitución. Y bueno, desde la postura abolicionista, por supuesto que se defiende de que lo que nosotras realizamos no puede ser considerado un trabajo, y ella nos nombra que esos grupos que quieren legalizar son de AMAR CTA, y la compañera que escucha esa nota googlea AMAR CTA, da con el teléfono de la organización, da con mi teléfono, me comienza a comentar lo que están viviendo en la calle, me comenta que ella hace muchos años trabajó, pero en busquerías ahí en la provincia, y que después de cerrarse eso a través de una ordenanza y un decreto provincial, muchas de sus compañeras se vieron empujadas a trabajar en la vía pública, que ella vio que era un retroceso, porque cree desde su postura que antes trabajando en la busquería se sentía un poco más protegida, y que trabajando en la calle se siente mucho más vulnerada. Que fue varias veces a la municipalidad para ver qué tipo de microemprendimientos o reinserción laboral le daban, pero que nadie le daba respuesta, y por eso decidió comenzar a ejercer el trabajo sexual en la vía pública, y me dijo que querían que nosotras visitemos la provincia, que ellas no sabían que había grupos que defendían la prostitución como trabajo, que ella cree que lo que está haciendo es su trabajo porque esta compañera que me llamó a mí tiene 25 años y desde los 20 años que ejerce el trabajo sexual. Me dice que no quiere otro tipo de trabajo, sino que ella verdaderamente siente la necesidad de que el Estado le mejore el trabajo que ella ha elegido. Y lo que yo le propongo es que cuando vaya a la zona de trabajo le comente y hable esto con las demás compañeras, y si ellas están de acuerdo en que la organización visite la provincia, acordamos, coordinamos un día, una reunión y un primer intento de conocernos, de nosotras conocer a esas compañeras y de que ellas conozcan a la organización. Uh-huh. Así se da que en el mismo día me vuelven a llamar otras compañeras que trabajan en la zona de trabajo, me comentan que esta chica les había dicho que había hablado conmigo, comienza a circular entre ellas mi número de celular, y bueno, de ahí quedó la confirmación de viajar este día viernes y sábado solamente para hablar con ellas, de que no vamos a pedir por el momento a ninguna reunión, a ningún funcionario, a ningún legislador, a ningún concejal, que el intento de la organización es organizar a las compañeras y después que sean ellas mismas las que lleven el pedido de audiencia a diferentes lugares para comentar la problemática que las está atravesando, porque yo comprendo que cada uno puede tener su postura, si abolicionista, reglamentarista, prohibicionista. Yo no voy a justificar nunca por qué este es mi trabajo, porque yo no lo creo que es una justificación, sino que es una realidad que nos atraviesa. Pero me parece que más allá de la discusión que se puede dar o las tensiones que puede generar el debate de que si la prostitución puede ser considerada un trabajo o no, hay que correrse de esa discusión y hablar de la realidad cotidiana de las compañeras. Ahí hay una realidad. Las compañeras trabajaban. puertas para adentro, esos lugares se prohibieron en esa provincia, y ella se siente más vulnerable. Y me parece que ahí el Estado y organismos que tengan postura abolicionista, reglamentarista, o no tengan ninguna postura, tienen que escuchar a esas compañeras. Y eso es lo que va a hacer la organización. Yo no voy a discutir con ningún grupo abolicionista porque no nos interesa caer en ese debate. Yo voy a escuchar a mis compañeras. Y yo voy a escuchar verdaderamente los problemas que tienen. Sí. Y buscar soluciones a esa problemática. Está bien. De todos modos, digamos, los problemas no se acaban en ese, digo. Y me llamó la atención que vos acabás de decir, en las whiskerías se sentían protegidas. ¿Vos crees que los proxenetas o los delincuentes que tenían en los casos nuestros, whiskerías, cabarets, son protectores en realidad de quienes ejercen la prostitución de ese modo? ¿No son explotadores? Yo creo que ante la ausencia del Estado, hay otras personas que se arman esos negocios y donde las compañeras se protegen. Por supuesto que nosotras estamos en contra de los lugares donde haya explotación, estamos en contra de los lugares donde se queden con un porcentaje de las compañeras. Pero lo que pasa en esos lugares. Hay muchos de esos lugares donde nuestras compañeras se sienten protegidas, pero es porque el Estado las dejó en esa situación. A mí me parece que una cosa está bien, es prohibir y cerrar esos lugares. Pero, ¿cuál es la respuesta del Estado? ¿Tirarlas a la calle? Donde ella me cuenta situaciones de violencia institucional. Uh-huh. Y entonces, a partir de lo que decís vos, en un lugar son explotadas por un grupo de delincuentes, vos misma lo decís, y me decís, la prostituta es como que no le queda otra. Y después el Estado, decís, la abandona y a que le pase cualquier cosa en la calle. ¿Cómo considerar que la prostitución en esas condiciones es un trabajo como si fuera... el de periodista, ya que hoy es el día del periodista, por ejemplo? Sí, primero, es media tramposa tu pregunta, porque me estás queriendo poner en la prostitución como que está atravesada por cuestiones, por malas condiciones laborales, y por ende no puede ser considerada un trabajo, porque claramente nos comparar el trabajo de nosotras con un trabajo de periodista. El periodista seguramente, como hoy es el día del periodista y lo estás tomando como ejemplo, tiene buenas condiciones laborales, pero porque su trabajo está reconocido. Nosotras decimos que el trabajo nuestro, nosotros vamos a ser la primera que vamos a criticar las condiciones en las cuales lo tenemos que ejercer. Ningún trabajador y ninguna trabajadora de ningún mercado laboral que sea diferente al trabajo sexual no va a trabajar todos los días felices. No elige libremente qué trabajo hacer. Termina siendo explotado porque hay un sistema capitalista que termina explotando a todos y todas, termina vendiendo su fuerza de trabajo, lo ejerce en malas condiciones. Por algo existen los sindicatos, por algo los trabajadores se agrupan, se organizan. Ahora, lo que nosotras decimos, en vez de prohibir nuestra actividad, en vez de legislar desde una perspectiva controladora de cuerpos ajenos y no de una perspectiva de derechos, en vez de sentar en una mesa de trabajo a grupos abolicionistas, organismos de derechos humanos, pero también a las trabajadoras sexuales, en vez de pensar en legislar, está bien, políticas de reinserción laboral para aquella mujer que no quiera ejercer más el trabajo sexual, porque en eso nosotras acordamos, pero a la vez también, dame un marco regulatorio, dame un acceso a derechos laborales, mejorame las condiciones de trabajo, que el Estado esté presente a través de derechos y garantías, para las mujeres que sí queremos seguir ejerciendo esta actividad, pero con mejores condiciones. Eso es lo que plantea la organización. Las dos políticas públicas, la abolicionista y la que está a favor de la legalización del trabajo sexual, tranquilamente podrían ir de la mano. El Estado puede brindar las dos políticas públicas, puede entender a los dos sectores. Reinserción laboral para la mujer que no quiera ejercer más esta actividad, pero a la vez también derechos laborales para las mujeres que sí. Porque por algo AMAR es una organización que tiene 21 años, por algo AMAR es una organización que está presente en 7 provincias, por algo las compañeras son las que convocan al sindicato. ¿Qué respuesta han tenido en otros lugares donde se ha presentado una situación parecida a la que se está viviendo ahora en La Pampa? Nosotras nos hace recordar mucho esta misma situación con lo que vivimos en el año 2013 con Provincia del Sur, una de ellas es Neuquén, donde se prohibió también la whiskería, las casas de cita, los clubs, los bares donde se ejercía el trabajo sexual, puertas para adentro. Nos han llamado un grupo de compañeras de esa provincia, han ellas venido a visitar la organización y nosotras después en reiteradas oportunidades viajamos hasta Neuquén, hasta que pudimos organizarlas, y fueron ellas mismas las que empezaron a pedir reuniones con legisladores, con el intendente, con la Secretaría de Derechos Humanos, con el Ministerio de Seguridad. Fueron las compañeras que, por supuesto, esa ordenanza sigue vigente, prohíbe los cabaret, pero las compañeras se organizaron, se comenzaron a alquilar casas, y a fin de mes lo que hacen, dividen los gastos de alquiler de esa casa. Aún así no tienen el respaldo del Estado, porque han sufrido un montón de allanamientos por parte de la prefectura, de gendarmería, de la policía de la provincia, allanamientos, la mayoría sin orden judicial, donde se le ha llevado el dinero recaudado, donde se le han llevado los objetos de valor. Pero lo importante es que todas estas situaciones que las compañeras antes vivían, antes de estar organizadas, hoy por hoy lo pueden contar porque tienen una visibilidad. Entonces, cuando vos le das visibilidad y le das voz a un sujeto político que está pidiendo a gritos organizarse y poder manifestar la problemática que le atraviesa día a día, parece que ahí comienza un poco a cambiar la realidad de las compañeras. Hoy están organizadas, hacen diferentes actividades en la universidad, junto con el Ministerio de Salud y también con el respaldo de la CTA y de organizaciones feministas como Sin Cautivas o organizaciones políticas como el Movimiento Evita. Y lo que han logrado es poder sensibilizar a una parte de la sociedad que antes la veía como víctimas, porque eran otras las que llevaban las voces de ellas. Hoy ellas en primera persona pueden claramente diferenciar que la trata de personas, la explotación laboral dentro del mercado sexual y el trabajo sexual autónomo son tres cosas diferentes que se deben legislar de una manera diferente y se debe dar respuesta de una forma diferente. Estamos hablando con Georgina Orellanos, que es secretaria general de AMAR. Georgina, ¿vos ejercés el trabajo sexual? Por supuesto, AMAR es una organización de trabajadoras y para trabajadoras. Tengo 29 años y comencé a ejercer el trabajo sexual hace 10 años, cuando tenía 19. ¿En qué consiste hoy tu trabajo? ¿Mi trabajo en el trabajo sexual o la militancia? No, en el trabajo sexual. ¿Por cuántas manos pasás? ¿Por cuántas personas? ¿En qué es lo que haces en tu trabajo? La verdad que tus preguntas un poco son medias maliciosas. Esto es lo mismo preguntarle a una empleada doméstica cuántos platos lavaste. Y podría preguntarle a una moza cuántas personas atendiste, cuántas bandejas tuviste que llevar. Tal cual, haría esa pregunta, sí. Esa es la pregunta. Al albañil, ¿cuántos ladrillos levantaste? Pero sí, esa es la pregunta que estoy haciendo. A ver, justamente. No es maliciosa la pregunta, no es maliciosa. Desde el punto de vista de... Pero dijiste en qué consiste tu trabajo, por cuántas manos pasaste. Sí. La verdad que yo no recuerdo por cuántos servicios ofrecí. El otro día escuchaba palabras de... Hace 10 años que ejerzo el trabajo sexual y la verdad que no recuerdo. Por cuántos hombres. Pero no me refiero a la digo cotidiana. ¿Pero por cuántas manos pasaste? Cotidianamente. Y lo digo a partir de otros testimonios que he escuchado y que me impresionan a mí, diciendo que por día una mujer que ejerce la prostitución a lo mejor tiene que estar con 15, con 20, con 30 hombres. Te pregunto eso, quiero saber cómo es tu trabajo y si querés compararlo con... Si estuviera charlando ahora con un albañil y quiero saber cómo es su trabajo, le preguntaría ¿cuántos ladrillos levantás por día, por ejemplo? Sí, no es malicioso, quiero conocer cómo es lo que vos llamás que es tu trabajo. Lo que yo llamo que es trabajo es ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero y lamentablemente no paso con 15, 20 o 30, sino tendría muchísimo dinero. Ejerzo el trabajo sexual desde los 19, hace 10 años, y la mayoría de clientes que puedo atender por día son entre 4 y 5. Son horarios lo que yo manejo, que los horarios que elijo son los horarios en los que mi hijo va al colegio. Al día de hoy trabajo, y por tener ya 10 años de experiencia en el trabajo sexual, trabajo más que nada con clientes que me conocen y yo los conozco a ellos, en el cual recibo muy buen trato, en el cual he hecho también una gran amistad. Que me han ayudado no solamente para mejorar mi calidad de vida, como mudarme a un lugar mejor, sino que muchos de ellos me han ayudado a que pueda seguir mis estudios universitarios. Así que entre 4 y 5 trabajo de lunes a viernes, los sábados y domingos me quedo con mi hijo. ¿Y alguna vez entraste en crisis con ese trabajo? No, jamás entré en crisis con mi... El trabajo sexual para mí nunca me dio un empoderamiento que no me dio otro trabajo. Yo he trabajado en otras cosas, en un tiempo he dejado de ejercer el trabajo sexual y busqué insertarme dentro de otro mercado laboral. Fui empleada administrativa de una empresa metalúrgica, duré un mes en ese trabajo, no me gustó. No me gustó porque tenía patronal, porque tenía que cumplir horarios, porque si llegaba tarde me retaban, me hacían cumplir el horario para que después de salida, si salía a las 5 y llegaba varios minutos más tarde, cuando entraba a las 9 de la mañana, tenía que cumplir el horario. No me gustó el dinero que me pagaban, era muy poco en comparación al dinero que yo podía obtener en el trabajo sexual y decidí volver a la esquina. ¿Y desde Amar estimulan que las mujeres se revisen o puedan entrar en crisis del mismo modo que vos contás, entraste en crisis con otros trabajos y puedan revisar lo que están haciendo? Digo, ¿tienen alguna mirada psicológica con profesionales? Lo pregunto a partir de que se conocen casos de personas que han hecho un clic en su cabeza. Yo el otro día escuchábamos acá a Alika Kinan y lo cuento porque para mí fue un relato no solo estremecedor, sino también revelador para mí mismo. Ya, si querés, lo personalizo. En que ella perfectamente podría haber tenido un discurso como el que estás teniendo vos, hasta que un día le hizo clic la cabeza y se revisó, se reformuló, se transformó, entendió que estaba siendo explotada y que era una víctima de todo un sistema que incluye el delito, pero el delito finalmente es una consideración de unos tipos que hacen el Código Penal, pero independientemente de eso, entendió que iba para un camino que la hacía infeliz. Digo, estas cosas las charlan, ¿se dan esa posibilidad? Vos decís que nunca entraste en crisis con tu laburo. ¿Se dan la posibilidad de pensar que a lo mejor hay todo un sistema que tiende a aprovecharse de ustedes? Mira, te vuelvo a repetir. Hay historias y historias. Las historias que llegan en Amar, yo no puedo hablar de mi historia y poner mi historia como que sea representativa de todo un colectivo, porque todas las mujeres son diferentes, porque todas nos iniciamos desde una manera y venimos con una historia diferente, porque todas tenemos proyecciones diferentes, porque todas tenemos caminos diferentes. Entonces, nosotras siempre no intentamos hablar de una historia, porque claramente la historia de una nunca va a ser representativa de todo un colectivo. A Amar llegan un montón de compañeras que en diferentes edades, algunas a los 20, otras mucho más tarde, a los 30, 35, otras a los 40, cuando se quedaron sin trabajo, y el mismo sistema capitalista las dejó afuera, porque en la mayoría de los trabajos se toma hasta 35 años y con buena presencia, y mucha de la gente que es mayor de 35 le cuesta un montón conseguir trabajos bien pagos, y hay todo un sistema que empuja a que las mujeres terminamos ejerciendo trabajos muy mal pagos, porque hay una clara desigualdad de género en las que las mujeres terminamos ganando mucho menos que los hombres, en que los hombres terminan accediendo a muchos lugares. Entonces, me parece que para revisar el sistema que vos decís, habría que salir a combatir el sistema capitalista y vivir verdaderamente en otra sociedad más justa y más igualitaria para todas, no únicamente para las trabajadoras sexuales. En la organización llegan muchísimas mujeres y te voy a decir, nosotras somos las primeras que criticamos, no entramos en crisis. Somos las primeras que criticamos las malas condiciones laborales en las cuales tenemos que trabajar. ¿Pero a qué le llamás malas? ¿A qué le llamás? Es el estigma de personas que piensan y sostienen de que nosotras somos víctimas, de que por qué nunca entramos en crisis y no revisamos nuestra historia. Si hay algo por la que muchas compañeras atraviesan, y en un momento nos atravesó a todas, hasta que por suerte logramos salir a través de todo un proceso de trabajar el empoderamiento, y no la culpa a la mujer, porque siempre se nos quiere trabajar la culpa. Y siempre se nos termina a todas, de alguna u otra forma, trabajando el estigma, y reproduciendo el estigma que hay hacia el trabajo sexual, pero sobre todo a la mujer que decide ejercer el trabajo sexual. Y romper con ese estigma y salir y contarle a tu familia que no sos la empleada doméstica, que no sos repositora supermercado, que son trabajos que nos inventamos para ocultar el trabajo sexual y decirle a nuestra familia que trabajamos otra cosa por miedo a que nuestra familia lo excluya y nos discrimine. Y vamos y le contamos que somos putas por elección, que nos gusta este trabajo no por acostarnos con 30 tipos, que lamentablemente en mi caso no fue, porque me acuesto con 4 o 5 por día, pero que sí elegimos ejercer el trabajo sexual porque nos reditúa mejor económicamente que otros trabajos. Ese es el punto. Hay que revisar los otros trabajos a los que acceden las mujeres que pertenecen a los sectores populares. Todos son muy mal pagos. Todos son trabajos de autocuidado. Tenés que ser niñera, empleada doméstica, cuidadora de ancianos o trabajadora sexual. En esas pocas opciones que tenemos las mujeres que pertenecemos a los sectores populares, elegimos el trabajo sexual y lo queremos seguir ejerciendo con mejores condiciones laborales. Ese es el punto. Georgina, entiendo que me estás acusando de estigmatizar y es posible que lo esté haciendo yo sin que sea mi intención de fondo y tampoco es importante lo que estoy haciendo yo en este momento. Hemos tenido esa discusión, la sigo teniendo internamente de decir por qué es explotada una prostituta y por qué no una cajera de supermercado, por decir. Entiendo que el capital... Porque la cajera trabaja con la mano y nosotras trabajamos con la vagina. Bueno. Ahí está el punto. Y no, yo creo que son... Sostienen que la dignidad de la mujer está en la vagina. Y la verdad, ¿sabes qué? No. Para mí la dignidad no está en la vagina. Bueno, no. Está en otra cosa. Bien, estaba argumentando en el mismo sentido que lo hacías vos, solamente que me hace más ruido. La pregunta es, vos hablas de malas condiciones de trabajo o de combatir las malas condiciones de trabajo. Y yo me pregunto si eso, lo que llamás malas condiciones de trabajo, no es a veces directamente torturas físicas, psíquicas, que están legitimando de alguna manera. No son acostarme con los tipos, te voy a separar. ¿Sabés cuáles son las malas condiciones de trabajo? No tener una obra social, ni yo, ni darle una obra social a mis hijos. Esa es una mala condición de trabajo. Otra, no poder hacer un aporte jubilatorio y saber que no me voy a jubilar de nada. Ser una trabajadora en negro, no poder ir a sacarme un crédito como hacen los demás trabajadores, porque yo no tengo ningún recibo de sueldo, ningún monotributo, nada que puedas contratar al Estado o al otro, que yo puedo pagar tranquilamente un crédito. Una mala condición, la mayoría de las compañeras no accedemos a una vivienda. Alquilamos de palabra y ahí empieza el primer abuso. Como saben que nosotras ejercemos el trabajo sexual, el dueño o la dueña del inmueble donde vamos a vivir con nuestros hijos nos termina cobrando 3 o 4 veces más. ¿Cuál es la mala condición? Cuando vamos a querer tendernos a un centro de salud o a un hospital y le decimos que somos trabajadoras sexuales y vamos por un dolor de espalda, nos terminan dando para que nos vayamos a hacer un análisis de VIH y sífilis. Y se ve solamente la salud de las trabajadoras, de la cintura para abajo, y no podemos acceder a una salud integral. Esas son las malas condiciones de trabajo. ¿Te parece que todo lo que vos nos estás diciendo de las malas condiciones y de la cuestión del trabajo que realizan y que ustedes deciden, que eso siga, te parece que se combate reglamentándolo y no trabajando en que no haya que hacer eso? A mí me quedó esto que dijiste, hay que trabajar en la realidad. La realidad es así y queremos que se reglamente esto. A mí me parece que, sobre todo como organización, la búsqueda es mejorar, salir de un lugar en el cual se está mal, no mejorar ese lugar que se está mal. Eso es lo que yo no entiendo, no puedo comprender. Porque nosotros lo consideramos un trabajo. A ver, bueno, pero nadie, vos no le vas a decir a tu hija, escúchame. Que no quieran ejercer más el trabajo sexual. Nos parece perfecto que el Estado esté presente con políticas concretas, no con microemprendimiento de 2.000 pesos que no llena ni siquiera la canasta básica, porque en muchos municipios pasa eso. Entonces, políticas reales, concretas, planes de vivienda para que las compañeras verdaderamente se emancipen, puedan acceder a una vivienda, que mejoren su condición de vida, su calidad de vida, nos parece bien. Nosotras vamos a apoyar y en ningún momento vamos a salir a criticar eso. Pero también a las mujeres que no queremos otro trabajo, porque ya... Y estuvimos insertadas en otros trabajos. Pero hay otros trabajos que sí son, digamos, el otro, no todos los trabajos, uno se puede topar con trabajos buenos o malos. En el caso tuyo, por ejemplo, sos sindicalista ahora y no estás disconforme con ese trabajo. Qué sé yo, lo podés ejercer también. Para mí el sindicalismo no es un trabajo, es una militancia. mi trabajo siempre estuvo en la esquina. Bueno, pero una cosa no quita la otra. La militancia no está bien que sea una militancia, pero digo, te estás desarrollando como trabajadora sindical o de un sindicato, no sé cómo en qué condiciones, qué términos, pero te sí, quiero... Sí, no cobro por ser secretaria general de AMAR, ¿eh? Nosotras no tenemos personería uh-huh. gremial. Hay que sacar esa idea de que tenemos plata. Yo sigo viviendo en el mismo lugar de siempre, mando a mi hijo a una escuela pública, sigo ayudando a mi familia de la misma manera que la sigo ayudando cuando comencé a ejercer el trabajo sexual a los 19 años. El sindicato que AMAR plantea es un sindicato muy diferente a los otros. Yo soy ¿a qué otros? Secretaria general de la organización hace 3 años, elegida por mis compañeras en una elección con voto directo. Sí, ¿y por qué? No cobro una moneda por ejercer uh-huh. esto. Es más, muchas veces terminamos poniendo nosotras, colaborando con la organización para hacer los materiales, para hacer los viajes que vamos a hacer, por ejemplo, el viernes a Santa Rosa. Está bien. ¿Y por qué decís diferente de los otros gremios? ¿Cuál es la diferencia? No, bueno, porque nosotros planteamos la autonomía en el trabajo. Los diferentes proyectos de ley que presentamos, tanto a nivel nacional como en algunas provincias, plantean regular el trabajo sexual autónomo. Quiere decir, no nunca sentarnos con la patronal, no va a haber a nadie con quien disputarle, ni siquiera paritarias, porque planteamos la autonomía verdadera en el trabajo. Y es muy diferente a otros trabajos. Vos cuando elegís un delegado en una fábrica, va al sindicato y el delegado, el sindicato lo puede liberar, digamos, junto con el Ministerio de Trabajo, que él pueda cobrar el salario, pero que haga su actividad militante. Y nosotras no planteamos eso en el sindicato de AMAR. ¿Cuántas trabajadoras tienen, trabajadoras desde el punto de vista de ustedes, cuántas están agrupadas? Trabajadoras sexuales. Sí. No, el punto de trabajadoras sexuales porque nos consideramos así. ¿Cuántas hay agrupadas? Con 7.500 afiliadas. Uh-huh. ¿Y hacen algún aporte, supongo, para sostener? Sí, pagamos todas una afiliación que no es obligatoria, de 100 pesos por mes. No pagan todas las compañeras. Y en la mayoría de los casos, el mismo aporte que hacen las compañeras vuelve, se transforma en las mismas políticas hacia otras compañeras. Te doy un ejemplo. Nosotras acá tenemos compañeras afiliadas en la zona de Recoleta, que es una zona de trabajo sexual VIP, donde muchas se vieron afectadas por las clausuras y cierre de sus lugares, de los bares, donde ellas ejercían el trabajo sexual. Ellas pagan la afiliación y esa misma afiliación que ellas pagan se convierten en bolsa de mercadería para compañeras de la zona de Constitución, que es una zona céntrica acá de Capital Federal, que concentra la mayor cantidad de trabajadoras sexuales, y se le da bolsa de mercadería a aquellas compañeras mayores de 50 años que siguen ejerciendo el trabajo sexual y que no tienen ningún amparo por parte del Estado. Uh-huh. ¿Sabés de compañeras tuyas o vos misma te ha tocado ser víctima de alguna red de trata o de proxenetas? No. ¿Nunca? No, por eso defendemos la autonomía del trabajo. Las compañeras que llegan a AMAR somos compañeras mayores de edad que por decisión propia y de forma voluntaria ejercemos el trabajo sexual. Y la violencia que sufrimos. Pero vos me contabas, por ejemplo... La violencia por parte de la policía. Ajá. Esa es la violencia que nosotras sufrimos, con presencia en muchísimas provincias de códigos contravencionales y artículos de falta que están vigentes en la provincia, que le otorgan poder de arbitrariedad a la policía para detener a nuestras compañeras a 30 días, cuando algunas siguen sosteniendo que Argentina es un país abolicionista, que no persigue a las mujeres, pero ¿por qué siguen vigentes en 18 provincias los artículos contravencionales? Sí, tenés razón absolutamente en eso. La policía aprovecha toda esa situación para hacer sus propios negocios y maltratar. Pero digo, vos el contacto en La Pampa, por ejemplo, decís lo tuviste con gente o con mujeres que formaron parte del sistema. Y ahora están trabajando en la calle. Bueno, ahora, pero antes en whiskerías, en cabaret, supongo que el resto de quienes se integran, si son más de 7.000 personas que están agrupadas, ¿en algún momento formaron parte de alguna red de trata o fueron víctimas de proxenetas? Me resultaría, la verdad, insólito creer que no. La verdad que vos vas a creer lo que vos quieras creer. Y yo te puedo estar hablando 3 horas del trabajo sexual y mi intención no es cambiar tu pensamiento. Mi intención es que se pueda escuchar verdaderamente los problemas que tienen las compañeras, sobre todo en esa provincia. Está la bien. Intención de la organización no es que tengamos que salir a cambiar la cabeza de los 40 millones de argentinos. No, claro. Esa es una batalla cultural que la sociedad en algún momento se dará. Lo que nosotras queremos es que respete nuestra decisión. Yo voy a repetir, yo te dije al principio de la nota, una cosa es el trabajo sexual, otra cosa es la trata de personas y otra es la explotación laboral dentro del mercado sexual. Está clarísimo. Las compañeras también me llamaron, me dejaban el 50% sí. de sus ganancias. Ellas no se consideran víctimas, yo tampoco la considero víctima. Y si vos la consideras víctima porque dejaban el porcentaje de su ganancia, entonces consideremos víctima a todos los trabajadores, sobre todo los que trabajan en fábricas, porque, a ver, así funciona el sistema capitalista. Entonces, está bien, vos decís que las compañeras que han trabajado en relación de dependencia, sí. pero que no se consideran víctimas y que muchas veces a nosotras nos cuesta como organización hacerle entender que estaban trabajando bajo un proxeneta y que eso es un delito en Argentina y que deberían desprenderse esa figura de hacerse una cooperativa sexual, agruparse, trabajar autónomamente, que es lo que defiende la organización, pero es una realidad. Hay muchas compañeras que prefieren trabajar en lugares porque se sienten mucho más protegidas que terminar trabajando en la calle, que terminar ellas trabajando agrupadas en una casa o un departamento porque saben que la policía, cuando se dé cuenta, le va a caer, le va a cobrar la coima, le va a hacer un allanamiento, las va a robar, le va a clausurar el lugar. Entonces, esa es una realidad. El mismo sistema abolicionista, porque Argentina es un país abolicionista, lo que hace es claramente otorgarle mayor poder a las fuerzas policiales, a los proxenetas, porque mientras el trabajo sexual nuestro esté clandestinizado, acá hay un solo poder que sigue generando su caja que no es tan chica. Entonces, mientras algunos se pongan a regularizar el trabajo sexual, a nosotras nos siguen tirando en la clandestinidad, donde hay otro poder que complicidad con otros poderes le sigue beneficiando que este trabajo siga en la clandestinidad. Bien. Porque hay todo un negocio y un aparato ¿sí? que muchos no quieren perder. Vos me decías que en el caso de las mujeres pampeanas a las que te referís, ellas no se consideran víctimas y dejaban, dijiste, el 50% de su trabajo en manos de los, ¿qué sería? Los propietarios de... Los proxenetas. Dejaban en manos de los proxenetas el 50% de lo que cobraban, pero no se sentían víctimas. Así es el escenario. No se consideraban víctimas de trata. Por eso digo. Uh-huh. Ellas me contaron que cumplían un horario, que después se iban a la casa, bien. Que era la forma en la que ellas se sentían más protegidas, porque la otra forma que le quedaba era trabajar en la calle. Sí, seguro. Y muchas no le gustaba por la exposición, por la inseguridad, porque su familia no sabía. Y que cuando cerraron esos lugares, a todas las consideradas como víctimas de trata, aunque ellas fueron muchas veces a la municipalidad decirles que no eran víctimas de trata, que no estaban secuestradas, que no habían sido engañadas, que ellas sabían verdaderamente lo que hacían. Está bien. Y como militante, como persona preocupada por las cuestiones públicas y los derechos, por lo que estás diciendo, especialmente de las mujeres, ¿coincidís en la idea de que en el mundo en que vivimos, que es capitalista, claro que sí, pero también es machista, coincidís en la idea, digo, de que hay muchas mujeres que son víctimas de distintas cuestiones y les cuesta darse cuenta porque el propio sistema se los oculta o da un rebusque para que esa víctima no salga a la luz? Y estoy hablando de víctimas que son de violencia de género, verbal, psicológica, física, o de otras mujeres que sufren otros ataques a sus derechos. ¿Esa mirada la tenés en algún lugar? Esto de creer... Mira, ¿sabés lo que yo considero? Que todavía hay algunos y algunas que lamentablemente no se dan cuenta que siguen reproduciendo los mandatos socioculturales que están muy arraigados en nuestra sociedad, que es creer que las mujeres somos incapaces de decidir y tener poder de decisión sobre nuestros cuerpos. Que por eso hay una negación a no creernos de que esta es nuestra actividad voluntaria, de no creernos de que nunca tuvimos una crisis, nunca me largué a llorar, nunca caí en un estado depresivo por el trabajo que hacía. Hay totalmente un grado que sostienen de que nos, un poco más, parece que, no sé, que nosotras somos incapaces de poder decidir un día qué trabajo realizar, que somos incapaces de decidir ofrecer nuestros servicios sexuales a cambio de dinero, de comenzar a negociar la sexualidad. Hay todo un sector que considera que la mujer es incapaz de hacer eso, que no tiene capacidad de decisión, que no tiene capacidad de pensar, de soñar y de proyectar. Eso eso mismo es reproducir mandatos socioculturales que ponen a la mujer en un lugar que históricamente la sociedad la puso, en un lugar de mujer que no decide, que es incapaz, que no puede soñar por sí sola, que necesita la ayuda de los demás, que otros la hayan empujado, que la hayan violentado. Eso pasa mucho en nuestro trabajo, pasa mucho en personas que nos consideran mujeres incapaces de poder decidir, de poder tomar una decisión, de que nos podamos plantar y podamos decir, ¿sabes qué? Yo te cobro un servicio sexual tanto, esta hora, en este hotel, o que decidamos trabajar en la calle, o que decidamos trabajar en lugar puertas adentro, sabiendo que el que está ahí en ese lugar me está sacando el 50% de las ganancias. Hay también mucho de eso. Entonces me parece que también aquellos que tienen ese pensamiento deberían repensar por qué lo tienen. Georgina, te agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más, te vamos a escuchar. Yo también agradezco el contacto, la verdad que nunca pensábamos que nuestra visita para una charla con un grupo de 20 compañeras iba a generar tanto revuelo y tanta polémica en una provincia desde la semana pasada y hasta el día de hoy. Son incansables las llamadas que tenemos desde La Pampa, de otras compañeras que se enteran de nuestra visita. Por eso agradecemos que nos hayan hecho bastante visible una visita que nosotras la íbamos a hacer calladas para que nadie se entere, porque claramente eso era lo que habíamos acordado con las compañeras, con las compañeras trabajadoras sexuales ahí de esa provincia, que no íbamos a pedir ningún tipo de reunión con ningún funcionario, sino que la idea era conocernos entre ambas, nosotras y ellas. Pero me parece que está muy bueno la visibilidad que están dando en nuestra visita, porque si hay polémica, porque hay algo que muchos creen que no se debería hablar. Y lejos de entrar en esta discusión abolicionista, reglamentarista, que a mí la verdad que me aburre muchísimo, nosotras queremos entrarle a la discusión de poner en agenda la realidad que atraviesan a las compañeras. ¿Cuáles son las consecuencias de la prohibición de cabaret whiskerías que se dio en esa provincia? Y la no respuesta a esas compañeras que muchas veces después se pasean por Buenos Aires, por un montón de lados, diciendo que La Pampa es prostitución cero, prostíbulo cero, que todas las mujeres tienen reinserción laboral, y es mentira. Entonces, por eso hay un fuerte componente de negación a escuchar a un sujeto político que se quiere organizar y que quiere llevar la voz en primera persona. Y ahí, en el lado de los más vulnerables, es donde el sindicato y la organización va a estar. Gracias de vuelta. Hasta luego. Georgina Orellanos es la secretaria general de AMAR. Es un gremio que agrupa a trabajadoras sexuales que, por supuesto, considera que el ejercicio de la prostitución es un trabajo. ¿Qué es el punto central en el cual a uno le cuesta tratar de hacer este tipo de análisis? Es decir, desde el punto de vista de pensar en esto como un trabajo, ya genera una dificultad para entender. Y te hacía señas un detalle, están dentro de la CTA de Hugo Yasky. Sí. La cual me imagino que también deben tener este tipo de discusiones hacia adentro. Por ejemplo, está UTELPA dentro del mismo gremio. UTELPA, que tiene una posición totalmente distinta a la que está diciendo Georgina de AMAR. Uh-huh. Imagino que también deben tener esta discusión hacia adentro de la central de los trabajadores. Es una discusión larga, no te vas a poner de acuerdo la mayoría de las veces, pero hay que darla, porque ocultarla... Sí, y aparte, admitámoslo, es un tema tenso. Uno mismo...